empezaremos con el pro y acabaremos con el fiero, que se le anime al más viejo al servicio del poder. Pai, pai, viva la pai y la CNT. Luchemos hermanos contra los tiranos y los regentes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la baliza que van a llevar, irían al coro gritando libertad, libertad, libertad. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan, alcémonos todos que llega la revolución. Resistiré. ¡Vale! Maestro, cuando quiera. Cuando pierda todas las ayudas, cuando no me quede solución, cuando te jubiles de becario o parado de la construcción, cuando te despidan con un beso en lugar de la indemnización, cuando al matrimonio entre los gays llamen matrimonio maricón, resistiré aunque me quiten todo, aguantaré los años de gobierno del PP, que el telediario de la 1 sea el nodo y que me manden mi destino sea de la COE. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los años de gobierno del PP, aunque el recorte se transforme en un reporte. Resistiré, resistiré. Hola, estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Y paguemos por educación, cuando el hospital sea de copago, y te cobre por la transfusión, cuando el gran hermano sea Mariano, y el superviviente sea yo, cuando le debamos todo el banco. Bueno, hoy el programa no puede ser más claro ni más diáfano. En primer lugar, este equipo económico lo primero que va a hacer es valorar, calibrar de alguna manera lo que fue el 29 de marzo, las consecuencias de la huelga general, y luego, pues bueno, pues ver este tipo de cosas de los recortes. Luego veremos dónde digo Diego, dónde la Iglesia valora otro tipo de cosas en este momento absolutamente crecida, etcétera, etcétera. Y ya sin más, pues Germán, cuéntanos algo de la valoración que hacemos sobre la huelga general. Bueno, me imagino que cada uno tendrá su propia valoración. En mi caso, la valoración de la huelga pues ha sido bastante positiva. Tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, los piquetes. Ha habido unos piquetes empresariales que han sido muy duros, que han castigado mucho al personal. De hecho, hay un montón de empresas que están denunciadas. Y digo denunciadas porque han tenido algunos hasta la desfachatez de darlo por escrito a algunos compañeros, de que, mire usted, si usted no viene a trabajar el día 29, no venga a 30. Así de claro. Y esto no se llama piquete, pero en realidad es un auténtico piquete. El derecho a trabajar o no trabajar en una huelga... Germán, ¿hay más violencia que esta? Sí, hay mucha más. No, digo, cuando se habla de violencia, de los piquetes, hay más violencia que la que es una persona de la que otro depende, que le diga, no vuelva usted a trabajar pasado mañana. Mira, Alfredo, si te refieres a que eso es el máximo de la violencia, te puedo garantizar que todavía hay más. Hay más coacciones todavía que estas. Bastantes más. Por un lugar, en un lugar, pues te puedo decir, pues eso, que la gente ha sido amenazada. Ha sido realmente amenazada. No se ha respetado el derecho a la huelga, que siempre dicen que los piquetes informativos, y sobre todo lo de los que hacemos gala nosotros, porque son violentos, que condicionan a la gente para que no vaya a trabajar. No es cierto. Toda la persona que ha querido trabajar ha trabajado. El problema es la que no quería ir ese día a trabajar y no ha podido ejercer su derecho a la huelga. Ese es el auténtico problema. En fin, de esto seguiremos hablando. El compañero Chema también tiene algo que decir. Sí, bueno, respecto de los piquetes, hombre, vamos a ver, los piquetes, por lo menos todos los que existimos nosotros, eran meramente informativos, no se impedía el acceso al trabajo a nadie, bueno, se les gritaba esquiroles. A mí me decía un compañero, dice, hombre, es que yo también tengo derecho a ir a trabajar ese día, y dices, bueno, sí, claro, tú tienes tu derecho de ir a trabajar ese día. Los piquetes estamos ahí intentando pues garantizar un poco los derechos de todos, porque esta reforma laboral atañe a todos. Lo que va a pasar es que, como ha habido tanta gente como tú que ejerció su derecho de ir a trabajar ese día, y no sabemos si vamos a tener más ocasiones de hacer huelgas, porque a lo mejor dentro de un tiempo también están prohibidas, pues ocurrirá que un día cogerán la empresa tu derecho, te lo meterá, con perdón de la expresión, por el culo, te echará a la calle, y entonces vendrás a estos que estábamos de piquete a ver qué podíamos hacer por ti. No podremos hacer nada porque tu despido de entrada ya será procedente. Y la empresa con la contabilidad A, B, C o D demostrará la procedencia sin ninguna dificultad. Bueno, lo único que nos quedará entonces es a los que estén como tú, pues convocar otra jornada de protesta y presentarnos en la puerta de la empresa a volver a llamar a esquiroles a los que como tú, el día 29 de marzo, ejercen su derecho de ir a trabajar, que les dure con mucha salud. Sí, pero en cualquier caso no ha sido violento, ha sido informativo por nuestra parte. Absolutamente. Eso que quede muy claro, cosa que de la otra parte no ha sido así. Bueno, yo os voy a contar ahora yo he tenido tres anécdotas curiosas, todas en el mismo sentido, de estos días que van desde la huelga general, en todo caso tres, y directamente contadas por ellos. Ninguno de los tres fue a trabajar, pero me voy a ceñir a un caso, concretamente, perdón, todos... lo he dicho al revés. Todos ellos fueron a trabajar, todos estuvieron trabajando, y me decía muy amargamente el otro día un señor, me decía, nunca jamás en la vida me podía imaginar que en esta empresa donde yo ha sido el capataz realmente, y en una empresa de nuevas tecnologías, jamás me podía imaginar que me despidieran a mí, porque yo he sido testigo Yo he sido testigo de cómo le he tenido, yo le he tenido que dar a compañeros despedidos en otras épocas, a compañeros, recogerles sus tarjetas de entrada, sus llaves, y entregarles el material que tenían encima de su mesa de trabajo. Jamás se hubieran, pero le decían en aquellos momentos, y este hombre me lo decía el otro día con lágrimas en los ojos, dice, jamás me hubiera imaginado que eso me hubiera tocado a mí. A mí, yo era el que les hacía esto. Venía un señor de Barcelona y tracatrá. Es más, la última ni siquiera vino el señor de Barcelona por videoconferencia. Vaya usted, recoja sus pertenencias y cuando entre, entregáselas en la puerta. Recójale sus tarjetas de entrada y sus llaves. Y, sin más, nosotros ya nos encargaremos. ¿Que hay que pagar, que había que pagar 45 días? 45 días. A este señor ya no le han pagado los 45 días. Se ha quedado ahí, con 58 años, colgado. Ya sabe que su puesto no ha sido, no ha desaparecido, sino que hay un señor de 20 y tantos años con el cual le están a la empresa abonando un dinero con un contrato de un año que está ejerciendo su puesto. Pero esto antes de esta reforma laboral jamás se lo hubiera imaginado. En cualquier caso, ya cerrando el tema de los piquetes informativos, en este caso, bueno, puedo decir que también, incluso por la tarde, en las movilizaciones, en la manifestación que hicimos los sindicatos llamados minoritarios, no los considero yo tan minoritarios, estuvimos escoltados por un piquete policial impresionante, ambas filas. En la primera parte del recorrido, después, pues lo que fuera, pues desaparecieron. Eso es coacción y es piquetería. Pero, en fin, vamos a entrar a valorar realmente cómo vimos nosotros la huelga. Los polígonos realmente cerraron la mayoría. En el centro, pues no tuvo tanta trascendencia. Ya he dicho que hubo mucha gente que se le negó el derecho a ejercer su propio derecho a la huelga. Pero, sin embargo, las movilizaciones que se hicieron en este país fueron masivas. Fueron impresionantes. Y esto sí que se había que valorar. O sea, la gente ha dicho no a la reforma laboral. Lo ha dicho muy claramente. Ha dicho un no rotundo a la reforma laboral. Ellos podrán decir, bueno, pues mire usted, la huelga no ha sido tan fuerte como pensamos. Hombre, es lógico, tienen todos los medios. Es más, vamos a contar también un detalle, que es que toda la gente que está en paro no contabiliza como gente que está haciendo huelga. Y es muy importante. Toda la gente que no ha conseguido el primer trabajo, tampoco. ¿Qué está pasando? O sea, de la masa laboral que tenemos en estos momentos, ¿cuánta gente hizo huelga? Así es como se tendría que mirar y sumarla a los demás. Los estudiantes estuvieron. Hay un tema muy claro, es que si tenemos un 20 y tantos% de paro y tenemos un 30% de empleo precario, que es muy muy comprensible que los trabajadores con empleo precario hayan ido a trabajar. Y un 80, estamos y, hablando ya de un 50% de la población pero activa que no y un 80% y un 80, no y un 80% de yo a lo que me de refiero, los jóvenes de 18 a 25 años, sí. Un 80% que no tienen trabajo. A lo que me estoy refiriendo es a la cantidad de gente que no ha computado a efectos de la huelga. Y es impresionante. Sí, pero luego no solo lo que revierte fue es el hecho del rechazo a la reforma laboral, porque una cosa es la huelga y otra cosa es lo que es el rechazo a esta reforma laboral. Y remontémonos un poco al 29 de marzo y tengamos en cuenta clarísimamente las manifestaciones que hubieron. Uh-huh. y las situaciones gigantescas. Bueno, el hecho claro es que está demostrado, ya demostrado, que el gobierno del señor Rajoy, a las 12 de la mañana, de alguna manera lo que hizo fue encender las farolas de las autopistas, que gastan un montón, porque el desplome del consumo de energía eléctrica era absoluto. Las manifestaciones de ese mismo día en todo el país, aun en sitios donde no se celebran habitualmente manifestaciones, fueron impresionantes. De hecho, en Madrid, el helicóptero fletado por algunas televisiones, La Sexta de ellos, La Sexta y Televisión Española, La Sexta entre ellos, pues de alguna manera cuando llevaba 10 minutos en el aire le obligaron a bajar al helicóptero para que no se tomaran imágenes aéreas, porque tomando imágenes aéreas se podía calcular directamente la cifra gente que había allí, y desde luego por las informaciones que tenemos de gente que ha estado mirando esto concienzudamente, de gente, posiblemente sea la manifestación en Madrid más multitudinaria de toda la historia de todas las manifestaciones en Madrid, y ha habido muy grandes. Eso en Madrid, pero ahora sí, por ejemplo, nos ceñimos a Zaragoza. Como colofón estuvo la Plaza del Pilar colapsada, y eso por los sindicatos que eran minoritarios, que son los que a mí realmente me interesan. O sea, sabemos que la manifestación convocada por Comisiones UGT, al que se sumaron también otros sindicatos, pues clasistas, por así decirlo, también tuvo su éxito. Pero lo sorprendente fue llenar una Plaza del Pilar por sindicatos realmente considerados minoritarios, en la cual se dijo claramente a la gente nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, y tuvimos un apoyo masivo. Eso para mí fue el gran éxito de esa jornada, que para mí es más que una huelga, fue una jornada de lucha. Entonces, mi valoración ha sido muy positiva ese día. Habrá ya los compañeros que aporten. ¡Fuerte al Estado! ¡Y viva la anarquía! Yo no aguanto ningún gobierno, iros todos al infierno, yo quemaré vuestras leyes, mataré a vuestros reyes. Yo soy mi rey. ¡Anarquía! No soporto ningún control, no acepto ninguna religión, ni presidente, ni Dios. Sexo, droga, rock and roll. Yo soy mi rey. Yo soy un anticristo, yo soy un anarquista. Quiero matar a los putos burgueses, quiero que se hagan el araquiri. Yo soy mi rey, anarquía. No me controléis, anarquía. Anarquía. Déjenle respirar. ¡Apártense! ¡Saquen a esta gente de aquí! ¡Ganador Iván Drago! ¡Apolo! ¡Nadie puede vencerme! ¿Cómo está? ¡Que traigan un médico! Creed se ha quedado completamente inmóvil. ¡Quiten esa luz! ¡Yo derroto a todos! ¿Ha muerto? ¡Largo de aquí! Hay un desconcierto increíble en el ring. Por favor, apártense. Déjenle respirar. Vamos, Apolo, puedes hacerlo. Pronto caerá el auténtico campeón. ¿Y la camilla? ¡Llámelo! ¡Déjenle respirar! ¡Por Dios, déjenle respirar! Lo que empezó como un juego ha acabado convertido en una tragedia. La situación de Chris parece que es grave. ¿Todavía vive? Respira, respira, Apolo. Está muerto, muerto. Sube deprisa, rap combativo, se vacían misas y cerebros de rojo tiño. Ya no soy el niño que creía falso rap social. Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar. No nos podéis comprar, somos lo que toca. Bueno, pues para terminar un poco con el tema de la valoración que hacemos de la huelga, me gustaría terminar con la valoración que hizo la prensa de este país, y lamentablemente la prensa de aquí de Zaragoza, que fue otra vez más vomitiva. Los señores del Heraldo, que cada vez más termina siendo un panfletillo conservador, dedicaron a una manifestación que colapsó la Plaza del Pilar, como decía el compañero Germán, que llenó desde, y tenemos fotografías que lo demuestran, que llenó desde el ayuntamiento hasta los juzgados la plaza. Los señoritos del Heraldo le dedican tres líneas en una columna interior en la que dice que los sindicatos alternativos convocaron la manifestación y acudieron cientos de personas. Hay que tenerlos, pero cuadrados, para decir eso en un medio sabiendo... Es que eso es en un sentido estricto y lingüístico, dicen la verdad. Ah, fueron cientos, cientos de cientos, claro. Pero es que inducen al engaño. Es que inducen al engaño y ya estamos hartos. Por supuesto que somos sindicatos alternativos. Es que somos lo único que queda como sindicato. Pero un respeto. En esa manifestación juntamos entre 80 y 100 mil personas y ya no somos tan minoritarios. Teníamos un apoyo, vamos, extraordinario. Y si a los señoritos del Heraldo eso no le merece más que tres líneas de una columna interior, espero que el descrédito algún día les pase factura. Y respecto al otro diario presuntamente progresista que se edita en Zaragoza, el tratamiento fue prácticamente el mismo. Ellos no decían cientos, decían miles, pero el desprecio y la poca información de esa manifestación era prácticamente pareja. La verdad es que el papel de la prensa aquí en Zaragoza, de los dos diarios que se editan, es muy lamentable. Y con esto no... Claro, también habría que ver quiénes son los que están detrás de esos diarios. No, claro, los poderes económicos que pueda haber detrás, eso. Efectivamente, quiénes son sus sponsors, la gente que le interesa que digas una cosa, digas otra. Sí, claro, bien, pero eso también pasa con los otros medios de desinformación a nivel nacional, tanto televisiones como radios. Pero claro, es que claro, yo no sé problema, cómo un periodista, o sea, se puede sentar en una redacción. Es que ahora yo te preguntaría, ¿dónde hemos tenido cabida los minoritarios? ¿En qué medio nos han dado cabida? No, como no nos busquemos la vida por nuestra cuenta, como estamos haciendo en este momento, efectivamente, no sé dónde vamos a encontrarla, porque nadie te va a dar facilidades, al bueno, contrario. Con arreglo al número de manifestantes, pues igual no se es ya tan minoritario. O sea, vamos a valorar una cosa y otra, ¿eh? O sea... No, el concepto mayoritario viene de que, bueno, comisiones y UGT se empezaron a ser los mayoritarios, una especie de, ya no diría desprecio, pero sí, lógicamente, son los sindicatos mayores en la afiliación. Pero bueno, de eso a que sean el todo, bueno, hay mucha diferencia. Y bueno, esto poco a poco va cambiando. Lo que no va cambiando es el tratamiento que determinadas fuerzas le dan a la gente alternativa, desde las fuerzas de orden público, presuntamente de orden público, que es que, bueno, ha habido concentraciones que uno por uno nos han venido pidiendo el carnet de identidad. Bueno, yo puedo comentaros, bueno, yo creo que tú estabas ahí, Chema, en el Paseo de Independencia. En la concentración, vamos, que no era una concentración, era una manifestación que íbamos por ahí, de piquetes pacíficos. En esa manifestación que estábamos haciendo, pues llegó una de las que yo llamo tocineras, porque no las puedo llamar de otra forma. Salieron tres individuos y cogieron a una moza. Y esa moza realmente no la vimos que hiciera absolutamente nada. La metieron dentro y la tuvimos que sacar los demás fuera. Nos lanzamos contra la policía para sacarla fuera y rescatarla. Eso es una provocación de la policía. Lo único que estábamos haciendo, pues bueno, sí, silbábamos, pitábamos, pues a los comercios que estaban abiertos, pero íbamos pacíficamente ejerciendo nuestro derecho. Todo nuestro derecho como ciudadanos. Ciudadanos en una jornada de lucha. Más pacífico no podíamos ser. Eso son provocaciones. Si lo que están buscando es, como justifican después en Barcelona, que ha pasado esto, que ha pasado lo otro, son provocaciones. No nos engañemos. Efectivamente. No nos engañemos. Si hubiera habido más tocineras, repito, si hubiera habido más tocineras, hubiera habido una batalla campal. Y hubiéramos salido en la prensa. Eso está claro. Como no había más que una, y nosotros no nos pasamos con la gente, pues no pasó más que eso. Liberamos a la moza y Santas Pascuas. Aún así hay que decir que sí que hubo detenidos, hubo 5 o 6 detenidos. 6 detenidos. Hey, ya te vale, hey, te visto verdad, hey, andas con los Batisnes. Ya te vale con verdad, andas con los Batisnes. Contenta está tu madre que te vende el disparéis. Los 40 principales siempre se han tratado bien. Más ordenas que el Perales, a mí me lo parecéis. Repetid conmigo, Walt Disney. todos juntos, What is Day. Que todos nos oigan, What is Day. What is Day, What is Day. Ya se vale eco, ¿verdad? Alejandro con los What is Day. Que contenta está tu madre que te ven en el Kipalei. Los 40 principales siempre os han tratado bien. Más solteras que esperales, a mí me lo parecéis. Repetid conmigo, What is Day. Venga ahora todos juntos, What is Day. Que todos nos oigan, What is Day. What is Day, What is Day. Hey, ¿qué pasa por ahí abajo? Aquí Arma X con la mazorca, dedicando este tema a esos cabrones, a esos asesinos a sueldo del Estado, a esos hijos de puta con porra, con pistola, con placa, cabrones de mierda. Dice así: Doctor, ¿quién es? Soy yo el que te faca. Cuerpo nacional de asesinos con placa. Regios como el FAC. Aviso a SEAT, Renault, VW, Ford y Opel. Se ha reparado mi viejo coche y ya he descartado completamente cambiarlo. Aviso también al BBV, Santander, la Caixa, la Cucha, de que he renunciado a aquella compra que tenía pensada y que no necesitaré ya pedir ningún crédito. Aviso a Bimbo, Danone, Nestlé, Campofrío, Henkel, Fairy, Ariel, de que me he convertido en un experto en marcas blancas, que son las únicas que llenan ahora mi carro. Aviso al Corte Inglés, Inditex, Corte Fiel, Hispanitas, de que ya solo compro ropa en outlets o en rebajas. Ah, y que conozco todas las modistas de arreglos de mi barrio. Aviso a Cepsa, BP, Repsol, Shell, Petronor, Avia, de que me acostumbraré a conducir despacio cuando la limitación a 110, y que ahora paso de largo por muchas gasolineras. Y por supuesto, en los viajes largos, uso el bus. Enseñan la porra, enseñan los piños, y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Traumas reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el cara cráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psicótico es el siguiente y no mola. Como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se snifa cola. No dudan en sacar. Aviso a Prisa, Vocento, Mediapro, Mediastel, Euskastel, Movistar, Trontestar, que la televisión de pago ni siquiera la tengo como opción y que he descubierto que se vive perfectamente sin comprar todos los días los periódicos. Aviso a las cadenas Barceló, Sol, Zenit, Meliá, de que ya he reservado plaza en un camping para este verano, en lugar del hotel de playa de los pasados años. Soy un privilegiado. Tengo un buen sueldo, excelente en comparación con el de la mayoría de mis amigos, así que estas decisiones no son nada comparadas con las que, sí o sí, han de tomar ellos y otros muchos millones de consumidores. Porque, señores, no olviden que austeridad es no comprar. Racista y blanca, abusos, desfases. Proteger y servir, no. Perpetuar un sistema de clases. Que quede claro, seré sincero. Antes pongo el culo en esquinas que me hago madero. Madero, es la fuerza policial. Madero. Quienes hoy aplauden entusiasmados esta reforma laboral que precariza los empleos, que expulsa a la clase media del mercado, que destroza la esperanza de los jóvenes más preparados que miran al extranjero como hicieron sus abuelos, mejor harían en no recalentarse las manos con tanta ovación, porque tal vez las necesiten para acabar con ellas la tumba de los negocios que hasta ahora les hicieron ricos. Quien paga sueldos mileuristas no puede ser tan tonto como para creer que el resto de empresas no harán lo mismo que él y que, por lo tanto, al cabo no habrá consumidores capaces de comprar lo que él tanto necesita vender. Es obvio. Falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y a cuánta gente habrán destrozado para entonces. Aviso de que mi huelga particular

y tal. Hoy he visto, he visto y he escuchado por televisión a los señores, a la COE de la sanidad privada, decir que, bueno, que para ellos es insuficiente las medidas que van a tomar. Nosotros no sabemos qué medidas van a tomar, pero esta gente ya dice que son insuficientes. Acordaros cuando la COE dijo que las medidas eran insuficientes, al final hemos tenido la reforma laboral que hemos tenido. De todos modos, dices que no sabemos qué medidas van a tomar. Claro, es que ¿para qué se van a molestar en explicarnos nada? No sé si os habéis percatado que este gobierno nos trata como si fuéramos unos tullidos mentales. Es decir, ¿cuál es la argumentación que dice el señor Rajoy y todos sus acólitos cuando nos hablan de la reforma laboral? ¿Qué es lo que España necesita? ¿Para qué van a explicar nada más? ¿Que cómo van a hacer la reforma de no sé qué? Ah, esta reforma la haremos como Dios manda. Claro. Estas son las argumentaciones. Es decir, nos tratan como a descerebrados. Fíjate y al final bien. Resulta que lo somos porque encima les votamos. Más curioso es que hasta hablan con Dios. Sí, es curioso. Sí. Pero hay otra cosa que, por ejemplo, el presupuesto que el Estado da a la Iglesia Católica no se toca para nada. Ah, no, por Dios. Por eso, negocian con Dios. Cristóbal Montoro, el flamante ministro de Hacienda, ha sido presidente de la Asociación de Familias Cristianas de no sé qué, o sea, alguna cosa de estas. Y sobre todo hay una amnistía fiscal. Dando confianza y credibilidad en la actuación del gobierno de España para colocar nuestra deuda. Lo que es impresentable es que la salida que tenga el gobierno para colocar la deuda sea dando una amnistía fiscal a aquellos que han defraudado Hacienda. Nosotros claro que estamos en contra de ese tipo de amnistías fiscales, porque francamente, si se les está diciendo a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que les van a subir los impuestos, y a aquellos que defraudan se les va a dar una amnistía, es tan injusto, es tan antisocial y es tal barbaridad que desde luego el Partido Popular está en contra. Nosotros estamos en contra de subir los impuestos, pero también estamos en contra de perdonar los impuestos a aquellos que no los pagan y que los tienen que pagar. Entonces me gustaría saber. Bueno, ya habéis visto que desde luego donde dije, no dije. Para una vez que explican algo, quedan absolutamente en evidencia. Es que lo poco que dijeron ya han mentido. Bueno, la señora Cospedal es muy clara. En este caso ha sido muy clara. Muy clara. Es injusto porque absolutamente, radicalmente injusto. He tenido que contener las ganas de aplaudir. El tema, claro, que esto no lo decía estos días, lo decía hace unos meses. Porque cuando estaban en la oposición. Es decir, aquí desde luego se miente como un bellaco. Aquí se miente, nos mintieron hace... Pero Alfredo, ¿sabes lo que pasa? Que es que mentir les sale barato. Mienten con impunidad porque ni en términos electorales ni en términos de castigo de la prensa, Dios mío, ¿dónde está la prensa de hace 25 o 30 años? ¿Dónde estará? En términos de nada, no les meten caña, les da lo mismo. Más que barato, les sale gratis. Gratis. Y habría gratis que preguntarse dónde estaba su famoso programa, sí, que nunca apareció. O sea, es todo. Hablaban de que el gobierno anterior, que por supuesto lo hizo con el culo hablando en plata y mal, improvisaba e improvisaba. ¿Qué están haciendo ellos? Todo bueno, lo contrario, no solamente improvisar, sino es que encima fijaros también que dice que ellos están, el PP, por supuesto, la señora Cospedal, no nos olvidemos que es el número dos, la persona que detrás de Mariano Rajoy ostenta mayor poder y sus criterios son los que van a misa. Sí. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora lo que hacía el gobierno anterior era injusto y lo que hace este gobierno no es injusto. Que es tal barbaridad era hace unos meses, pero ahora no es barbaridad. La reforma fiscal que planteaban la van a plantear. Seguimos otra vez con 86.500 millones de euros de deuda, de déficit fiscal, y siguen diciendo que acomodar ese 60% que va, porque los trabajadores tenemos el al 80% de los inspectores de Hacienda detrás. Sí. Y las grandes fortunas solo tienen el 20%. Y en las grandes fortunas, además, no olvidemos que a través de las ICAP siguen tributando el 1%, lo sí. que es vergonzoso. Es decir, señores, vamos a ver. Señor Botín, que aquí lo mencionamos mucho, le tenemos mucho cariño, gana 4,5 millones de euros porque está jubilado. Y los 4,5 millones de euros que gana del Banco de Santander, ojo, de todos los demás negocios y patrimonio que tenga, esa es otra historia. De lo que gana del Banco de Santander, hay un Real Decreto de noviembre del 2008 por el cual él, su familia, hasta un grado de sobrinos, tributan el 18%. Y en este país cualquier trabajador, ojo, privilegiadísimo, que gana 35.000 euros al año, tiene que pagar el 20%. Señor Botín y su familia, como el señor González y su familia, todos estos sinvergüenzas... ¿Cuánto está cobrando el señor González en este momento? De millones de euros no lo sé, es que me pierdo la cuenta. El que más cobra en este país es un delincuente llamado Alfredo Sáenz, y decimos delincuente porque fue condenado por el Tribunal Supremo hace el año pasado, en el 2011. Pero alguien lo amnistió. Y amnistiado por, indultado por el señor Zapatero, una de sus últimas acciones de gobierno. Ese señor es el banquero que más gana en este país. Bueno, 12,4 millones de euros y los tributa al 18%. Bien, esto... Hombre, tributan más que la SICAP. Que tributan, sí, sí, las evidentemente. Las 5.000 grandes fortunas de este país no tienen ingresos por renta, bueno, lo tienen por incrementos patrimoniales que tributan eso, al 1%. A mí me gustaría que nos centráramos un poco en esta amnistía fiscal, lo que conlleva también, o sea, y lo que se ha dicho. Efectivamente, ahí vamos al tema. La opacidad. Resulta, por lo visto, de que, bueno, ni la Casa Real ni el Poder Judicial y muchos empresarios en los que pueda verse alguna cosa que les pueda perjudicar van a salir en ninguna lista, ni ninguna cosa, ni se va a enterar de nada. O sea, se va a tapar todo, absolutamente todo. También me preguntaría una cosa: ¿quién se va a creer que esta gente va a traer aquí el dinero? ¿Para qué va a traer aquí el dinero? Me pregunto. No. Igual que lo traen, porque no se bueno, puede ayudar. El hecho es que ha habido algún gabinete de abogados que ha respondido por parte de algún interesado o de algunos interesados. Calculaba el gobierno al 10% obtener 2.500 millones de euros, o sea, traer de fuera unos 25.000 millones de euros que invirtiesen aquí y demás historias. Volvemos a repetir que el fraude fiscal está tipificado, tasado en este momento por Hacienda en 86.500 millones de euros, es decir... Anuales. Es decir, que estamos hablando de una pequeña cantidad. Ya han hablado de que no sea Hacienda, sino que sea el Banco de España. Sí, sí. El Banco de España, como la vez anterior que las últimas amnistías fiscales. De tal manera que Hacienda no sepa quién es el beneficiario. Porque, claro, es muy sencillo para Hacienda. Si tú tienes dinero fuera, es porque lo has sacado y es porque estás defraudando. Al año siguiente se prevé en una inspección fiscal. Entonces, con esos planteamientos, poco van a sacar. Nada. Es decir, lo que es verdaderamente inverosímil, vergonzoso y absolutamente ridículo, y ya no es de este gobierno, sino de este y del anterior, es que una cosa como Google esté cotizando en España al 2,5% de los beneficios. Y esto es, se lo hacen perfectamente legal. Estamos hablando de una defraudación que para 30% pues supondría bastante más, simplemente esto, bastante más que eso que espera, que no será cierto, espera obtener el gobierno del señor el gobierno de Mariano, que no llegará al verano. Sí, pero que el problema que yo veo es que una amnistía, aparte de que eso es para indignar al personal, porque vamos a ver, una persona que por H por B se ha confundido, y digo confundido en su ocasión de renta, recibe su sanción, y no le perdona. Una falta leve es el 50% de la cantidad presuntamente defraudada. Sí, eso pasa. Y a estos señores pretenden perdonarles todo, pero sigo diciendo lo mismo. O sea, ¿qué sentido tiene que esta gente reconozca que ha defraudado si tiene el dinero seguro? Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber... Bueno, hay una cosa que nos dicen, que el PP no genera más que desempleo. Y esto no es verdad. O sea, el PP crea empleo, y empleo de calidad. De calidad. ¿Ustedes recuerdan, igual que hemos puesto ahora, lo que decían cuando las veces que acusaban colocar a sus amigos, cuando los amigos del PSOE, bueno, y los rifirrafes que había en el Congreso? Pues aquí tenemos una relación de empleo que han creado en estas últimas semanas. Empezamos. Elisa Robles Fraga, directora general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, sobrina de Manuel Fraga Iribarne. Sigamos. Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones, hijo de Leopoldo Calvo Sotelo. ¿Y qué me dicen de José Ramón Bujanda, presidente de SAECA, empresa pública participada por la SEPI, cuñado de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura? Pero hay más. José Miguel Martínez, presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, con cuñado de Cristóbal Montoro. Ángeles Alarcón Canosa, exmujer de Rodrigo Rato. Bueno, Rodrigo Rato ya sabéis quién es. Y además está muy aquí bien viene colocado. Uno jugoso. Ricardo Cospedal García, próximo director de la Fundación Carolina, hermano de María Dolores de Cospedal, aquella que decía que las amnistías fiscales son... En fin, sigamos con la saga. Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, que como sabéis tuvo que dimitir ante la avalancha de gente. Rafael Rodríguez Ponga, que este fue, es hermano de un asesor de que fue del señor Aznar, propuesto para secretario general del Instituto Cervantes. Mientras tanto, continúa de diputado una hermana suya, María Flavia Rodríguez Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones. Esto es alimentar círculos concéntricos. A Alberto Nadal Belda, vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Institucionales de la COE, propuesto para ser consejero de Red Eléctrica, que tras hacerse público también se vio obligado a renunciar. El hermano de este, Álvaro, director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno con rango de secretario de Estado, casado con María Teresa Lizarazu Perinat. A esta señora, que también está muy vinculada al PP, la nombran directora general de Política de Industrias Culturales y del Libro. Tal como viene la información, está claro que el PP ha apostado por el trabajo eficaz de pareja. Si no, vean, Rafael Catalapolo, Raquel Catalapolo, delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid, y el señor Rafael Catalá, secretario de Estado de Fomento. José Canal Muñoz, secretario general técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, casado con Sonia Ramos Piñero, que la han nombrado directora general de apoyo a víctimas del terrorismo. Carmen Gamir, jefa de prensa de la Secretaría del Estado de Presupuestos, compañera sentimental de Alberto Feijóo, presidente de la Xunta de Andalucía, de la Xunta de Galicia. Marcelino Orejar Burúa, presidente de la entidad pública empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha, hijo de Marcelino Oreja, marqués de Oreja, es diputado y exministro de Asuntos Exteriores. Miguel Cardenal Carro, presidente del Consejo Superior de Deportes, hijo de Jesús Cardenal, exfiscal general del Estado con José María Aznar. Este es muy bueno. Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre. ¿Le suena? Pues lo han nombrado asesor del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz. Este, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, es hijo de Esperanza Aguirre. Por si le suena, María Zaplana Barceló, asesora en la Secretaría de Estado de Turismo. El nombre Zaplana... Sí. Pues bueno. Continuaremos... informando. Sí, pues parece que el Partido Popular alguna promesa sí cumple. Parece que sí está creando empleo. Lástima que sea para ellos. Bueno, hay una a tenor de lo que de lo de estos días que ha venido la ofensiva religiosa, el señor obispo de Aranjuez, creo que era. Cargando contra los homosexuales mientras mantiene a un cura pederasta con dinero de la de eso del obispado en un piso y tal. La revista del Arzobispado de Madrid escribe un artículo reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal?, donde aboga por la despenalización de la violación. Esto es interesante. Es interesante porque, claro, si la violación no es delito, porque dice que debería equipararse a otras formas de agresión, ya que se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, pues deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal. Esto nos puede... Alfredo, lo que pasa cuando algunos abortos no son practicados a tiempo. El tema está en que la pederastia, que el día que salte en España, pues posiblemente sea uno de los países donde más incidencia ha podido tener en épocas pretéritas por la situación de dictadura y por otras situaciones, pues estarán exentos. Buenas tardes. Me indican a mí. Antes de dar mi información característica mía, por la cual estoy aquí con mucho gusto, ¿verdad? Sí que me gustaría comentar de que hoy he leído en que la patronal bancaria habla de que, bueno, esta reforma que está haciendo el gobierno bancario pues se queda corta, ¿no? Piden que desaparezcan todavía el 35% más de oficinas de las que se han cerrado y se van a cerrar y están previstas a cerrar y desaparezcan en consecuencia 41.000 empleados, nada menos, de 41.000 empleados de banca. Con lo cual, como veis, la banca al final se va a quedar reducida a cuatro gatos. Bueno, y como lo mío es la cosa meteorológica, ¿verdad? Comentaros de que hoy es una transición, estamos pasando un día muy bueno, después de una Semana Santa un tanto movida, ¿verdad?, por las serie de borrascas y cosas que venían del norte de la península, y que mañana mismo nuevamente vuelve a llover. Mañana a mediodía comienza, nos cruzará un frente frío que va a pasar la península de norte a sur y nos dejará nuevamente el cierzo, nos dejará nuevamente el tiempo invernal. El tiempo continuará complicándose toda la semana porque después de este frente se formará una borrasca sobre la península ibérica, con lo cual el tiempo inestable, como es típico en primavera, ¿verdad?, y sobre todo el tiempo inestable continuará. No hay que olvidar lo que nos comenta el refrán castellano, ¿verdad? Abril, aguas mil, y sobre todo este año, que después de tanta sequía, pues serán bien recibidas. Amigos, por mi parte, esto es todo. Así que no pasar frío esta semana, ¿eh? Y abrigarse. Bueno, y aquí despedimos el programa, como todos los días. gracias, Rafa, Germán, Chema y Carlos, en los controles, que os decimos hasta la próxima. Gracias.